¿La denuncia penal es una denuncia que hiciste vos? ¿Hacia quién? ¿Pero cuál fue el contexto de la denuncia? La denuncia la realizamos con mi marido, porque esta persona toma del Facebook un comentario y le pide a otro compañero, el cual yo le tuve que aclarar la situación, le pide a ese otro compañero que venga a mi casa y nos apriete. Nos apriete porque yo soy una víbora, porque me lo merezco, mi marido y yo nos merecemos que nos aprieten, que nos asuste, y tengo los audios que lo comprueban, y antes de que me sancionaran yo ya tenía una denuncia, la denuncia hecha. O sea, yo estoy bajo la ley como corresponde, y creo que en este caso también lo tendrían que haber sancionado a él por semejante acto de violencia, de amenaza.